ahora seguimos. Que lo bailamos arriba, arriba, vamos arriba. Esta noche nos vemos. Brisa la dijo, ¿eh? Bueno, seguimos con más show del perro. Esto dice así, a ver. Decir te quiero y decir amor no significa nada. ¿Cómo ver? Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. De mi alma nace. ¿Qué cosa? Solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas. Palmas, palmas. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río. ¿Dice? Un amor como el mío no se puede acabar ni estar lo lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Perder ni ganar, porque este amor no es un juego. ¿Cómo dice? Dice. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber. ¿Qué cosa, perro? Si quieres ser mi amante, con las manos arriba, más arriba, haciendo palmas. Y las palmas, las palmas, las palmas. ¡Córtame todo!